equivocaron de podcast. Esto es Hablando para Afuera. Hoy estamos de festejo por los 10 primeros episodios que estamos cumpliendo. ¿Quién hubiera pensado, no? Hace un tiempo atrás, ya 10 episodios y vamos a llegar a los 100. Estoy convencido. Suena Alison Brown de fondo, Hummingbird y un banjo con todo el entusiasmo que merece esta celebración. Mi nombre es Nacho Arana, si quieren pueden seguirme en las redes sociales, en especial en Twitter. Creo que, modestia aparte, soy muy bueno tuiteando. Ahora esta semana última no le pude dedicar mucho tiempo, pero ya voy a volver. Así que síganme, por favor, ya vamos 10 episodios y todavía no conseguimos un sponsor. Estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta. Si tienen algún tío con una fiambrería, lo que sea, podemos arreglar sin ningún problema. Tengo mucha gente que me hizo comentarios sobre el podcast positivos, pero no los escribieron. Cuando los escriban en alguna de las redes sociales o en los comentarios de la página, yo voy a leer los comentarios, pero todavía no hay ahí, así que todavía no leo nada. Y les cuento que este viernes voy a estar en Ramos Mejía, en Braco, y el sábado en el Paseo de la Plaza, así que en Barrilete Cómico, los espero en cualquiera de las dos, según donde les sea más conveniente. Y el entrevistado de esta semana es Maxi González. Yo lo conozco, nunca había hablado mucho con él. Esta fue la charla más larga que tuvimos. Él es comediante y también es el responsable de Showtime. Fue el creador de Showtime, que es una productora que organiza tiene un circuito de bares, más que nada al oeste de Buenos Aires, pero en varias partes de Buenos Aires, que organiza shows de stand-up, específicamente en bares. Y hablamos bastante del mundo del stand-up en bares. Y también cosas específicas a mí me interesaba saber, como por ejemplo cuál es el feedback que dan la gente de los bares y si dan devoluciones o no, cosas que nos preocupan a los comediantes. Y estuvo muy interesante, grabamos en un barcito por Palermo, por eso se escuchan alguna musiquita, algún ruido de platos de fondo, no mucho, pero ahora que lo dije van a estar seguramente más atentos a eso. Bien, entonces los dejo con Maxi González. ¿Qué vas a hacer de acá? Tenés que hacer... Me tengo que ir a jugar una final de un torneo de pádel. ¿De pádel? Sí, volví a los 90. Es verdad, ¿hay canchas de pádel todavía? Sí, ¿dónde jugás al pádel? Hay un montón, estoy jugando en Villaluro. Ajá. Estoy jugando un torneo, una copa larga. Y llegué a la final de la ronda de perdedores. O sea, juego para ser el mejor de los perdedores. Muy bien, pero bueno, es una... ¿Y pero qué es? ¿Profesional eso? No. O sea, en realidad es por categorías. Uh-huh. Pero yo estoy en octava y hay 9. O sea, soy casi de los más malos de todos. Bueno, pero mirá que hay gente que juega al pádel. Sí, sí, hay un nicho. Todavía. Y en realidad en España es furor mal. Se mueve millones. ¿Y pero no es un mito o es verdad que te lesionás? Que mucha gente se lesiona con las rodillas. Yo estoy lastimado. Yo jugaba cuando era adolescente y me lastimé todo. Pero que las articulaciones, rodillas, ¿no? Sí, la rodilla, el hombro, tengo lastimado. Sí, mal. Pero bueno, viste, hay gente que es masoquista y hay gente que juega al pádel. Hay gente que lo disfruta. Le pegás contra la pared, todo. Sí, ¿no? Sí, sí. Mi compañero me pega latigazos en la espalda. Todo. Bueno, pero ¿qué haces? Bueno, vamos a empezar con nuestro tema. ¿Vos cuándo empezaste a hacer stand-up? Hacer stand-up. En realidad debe ser un poquito, 3 años y medio, 4, que hice el taller con Vero Lorca. Ajá. El primer taller. Y yo hice los 2 niveles con Vero. Y al toque que hicimos el primer nivel, Vero nos hizo la gamba y empezamos ahí en el Cavern. Uh-huh. Así que todo el segundo nivel ya estábamos actuando. Todo ese grupo estábamos actuando. ¿Hay gente en ese grupo que haya seguido? ¿Son los que eran tus compañeros? Sí, estaba, digamos, Flor Alcorta, estaba, es la estrella del equipo. Uh-huh. Después estaba Adolfo Tamini, Lu Máquez y Cristian Quiroga, que fue con quienes después hicimos 4 al hilo, que estuvimos casi 3 años ahí en el paseo. Veníamos hablando que el cartel sigue estando ahí. El cartel sigue estando, gracias a Mariano Potena. En el estacionamiento. Sí, la gente debe ir a boletería diciendo, quiero ver 4 al hilo. Y no, ya no está más. Bueno, pero está bueno que siga. Hasta ahora voy a ir y le voy a pintar encima a Barrilete Cómico. Si total nadie te va a reclamar nada. Porque... Claro. ¿Y la producción cómo es? O sea, ¿vos tenías experiencia previa en producción? No, yo venía de rubro empresarial y tenía experiencia en armado de convenciones, que no tiene nada que ver, pero sí. O sea, yo sabía de contratar proveedores, sabía de armar lugares, sabía de venta porque venía de la parte comercial. Entonces, como tenía ciertos criterios de lo que tenía que pasar en escena para dar una conferencia, y esto era más o menos parecido, pero en un ámbito un poco más movido como un bar en donde hay gente que le importa muy poco lo que vos vas a hacer ahí, ¿no? Uh-huh. En las convenciones, por lo general, hay gente que paga para ir a escuchar. Bueno, también, en el teatro también, ¿no? O sea, es como... Pero es otra presión, supongo, es otro... Sí, es otra cosa, es no tenés juego. Que hacer reír, pero uh-huh. bueno. Entonces, tenía ciertos conocimientos y no de la comedia. Uh-huh. En lo que respecta a comedia, me ayudó mucho, bueno, Vero, insistiéndome, Vero Lorca, con que le dé para adelante. ¿Pero vos empezaste ya con la idea que te interesaba eso o empezaste, digamos, a producir tu show y después dijiste, ah, mira, se puede...? No, ninguna de las dos cosas. En realidad, lo que yo descubrí a medida que me iba metiendo en el tema de la comedia era que no había nada cerca de mi casa. Uh-huh. Básicamente eso. Y que no podía ser. ¿Qué era dónde tu casa? Mi casa era en ese momento en Castelar. Ajá. Y no había nada, en zona oeste en definitiva no había nada. Había algunas cosas, ¿viste? Fer Rodríguez, aisladas. No tenía como un... Fer Rodríguez, bueno, pero en el cuando yo entré Fer Rodríguez ya no estaba organizando más. Ah, ok. Pero sí, la otra vez hablábamos con Fer y él sin duda fue el primer productor del conurbano, porque hace como 7 años había arrancado un barcito, 7, 8 años. Uh-huh. Entonces había que hacer algo serio. Y yo veía cosas que hacían en Capital muy serias, afuera de lo convencional del paseo y demás. Uh-huh. Y me copaba y decía, ¿por qué no se puede hacer? Iba a Sociedad de Comedia, que lo organizaba Gabo ahí en San Telmo, y iba miércoles por medio uh-huh. a ver y flasheaba. Entonces decía, esto se tiene que poder hacer en cualquier lado. Uh-huh. Y escuchando justamente los podcasts de Gabo, que hablábamos hace un rato de eso, me empezó a despertar la curiosidad. Angelini, Ramón Guamal, Español, que decían, esto es cuestión de agarrar un bar y que vende 5 cervezas, hacerle vender 10 y ya no te vas más. Y dije, bueno, yo puedo capaz hacer eso. Digamos, ese podcast fue un disparador de Sí, ese de podcast Showtime. Fue, sí, tal cual. Y se lo dije a Gabo, y se lo dije a Guamal también. Uh-huh. Y ¿estuviste en la charla que dio Ramón cuando vino en Absinthe hace unos años? No estuve, pero tuve la suerte de que vino a comer un asado a mi casa, Ramón. Ah, mirá vos, tenés una charla. Con San Benito, con la mujer. Y que la mujer también es la productora. En realidad la mujer es un poco la que maneja un poco las cosas ahí. Uh-huh. Le pone los puntos a Ramón. Y bueno, en realidad ahí surgieron un montón de ideas que él me planteó, pero Showtime ya funcionaba. Fue más el disparador la charla de Gabo con Ramón y también de Gabo con Angelini en otro podcast, que fueron las cosas que me dispararon más. Uh-huh. Y arranqué casi de un día para el otro, porque Potel me dio una mano para agarrar un bar en Morón. Que ¿casi fue, digamos, al mismo tiempo que estabas empezando a actuar? O Sí. Cuando yo estaba haciendo el segundo nivel, uh-huh. Alargué. Y te decía, Mariano me dio una mano para agarrar un bar en Morón. Y dije, bueno, pero si estoy armando esto y tengo que contactar con comediantes y estoy haciendo lo más difícil, que es... Yo no conocía a nadie, entonces ajá. me daba miedo hablarle a un comediante, ¿viste? Y bueno, ya que lo hago, hablo a un comediante y le ofrezco otros lugares también. Y ese uh-huh. mismo mes agarré 3 lugares. Ramos, Castelar y Morón. Y de ahí partió, así como... De la noche a la mañana. Pero cuando decís agarré 3, ¿cómo se agarra un lugar? bueno, el primero ya te decía, Potel me llamó y me dijo, che, mirá, no nos conocíamos, nos vimos en un open mic que organizaba el belga, mirá, curiosamente, y después terminé asociado con el belga. Pero bueno, organizaba un open mic en San Telmo y ahí nos conocimos con Potel. Después en la semana yo le escribí diciéndole, che, yo soy del conurbano, ah, sí, escuché tu monólogo, no sé qué. Vivíamos muy cerca. Y me dice, mirá, hay un bar en Morón así que me está buscando para que yo lo produzca. Antes producía, ahora no quiero producir más. Dije, bueno, enseñame qué hacer y yo lo hago. Y le digo, es más, si querés, lo hacemos juntos. Y me dijo, no quiero saber nada, ocupate vos. Pero bueno, me enseñó algunas cosas acerca de la producción en sí en el bar. Y, o sea, como que me customizó mi conocimiento para acomodarlo a un bar. Uh-huh. Y de ahí dije, bueno, yo... Insisto, yo fui vendedor toda la vida, entonces dije, bueno, tengo que salir a buscar un bar. Y fui a buscar, hola, ¿qué tal? Así, tocando puertas. Sí, así sí, como... sí. Y armé toda una presentación, una propuesta escrita, bastante formal y qué sé yo. Y agarré Ramos, y cuando fue el primer bar que entré en Ramos, me dijeron sí. ¿Sí? Eso te iba a preguntar, sí, ¿fue sí. el primero o fue...? Así, entonces fui a Castelar, fui re agrandado. Claro, dijiste mierda, esto es, pues, voy sí. a hacer el zar del stand-up. Fui a Castelar, al primero que fui a Castelar me dijeron que sí. Entonces dije, wow, esto es re fácil. Y después no fue tan fácil, porque después ya no me dijeron más que sí. Pero, no, pero pasa. Bueno, tuviste dos, a mí me pasó exactamente lo mismo con las publicidades. Los primeros dos castings que fui, quedé y dije, ah, este es una boludez. Claro. Y después nunca más en la vida. Mirá vos, sí, sí, sí. Bueno, sí, después pasaron dos o tres meses que estuve con esos tres, comiéndome varios no por todos lados. Y uh-huh. después, pero es como, se fue dando en mi caso, o en el caso de Showtime, con etapas. Porque por ahí, en un mes, me entraban cuatro bares. Uh-huh. Me decían que sí todos. Y después, por ahí estaba tres meses sin nada. Y después venía otro mes y también. O por ahí me ha pasado, este año pasó, yo me asocié este año con el belga, con Christophe. Uh-huh. Y él vino con la impronta de querer hacer cosas y nos pusimos en un mes, agarramos seis bares. Y vos decís, boludo, esto no es cuestión de... Es cuestión de ponerse a hacerlo. Claro. Y bueno, después, obviamente, te achanchás y decís, bueno, ahora estoy bien, vamos a frenar. Y después arrancás de nuevo. Bueno, son así como etapas. No, pero no hay que achancharse. Hay que cerrar más bares. Y está sí, mucha gente que está con ganas de actuar. Es cierto, pero también es un laburo. Es un laburo, sí, porque sí, nosotros sí, nos lo tomamos bastante pro, entonces. ¿Y cómo manejas la expectativa del bar? Porque supongo que también pasará mucho de gente que por ahí tiene la expectativa, bueno, salvame el negocio. O sea. Sí, la mayoría. Uh-huh. De hecho, si te llaman es porque necesitan meter claro. gente. Básicamente, nadie te llama porque dice, ah, mira, como está lleno mi bar, quiero ponerle algo para la gente. Sí, que la gente deje de hablar y que escuche. Sí, sí, olvídate. No, básicamente trato de bajarle la expectativa lo más posible en la primera entrevista que tengo. Uh-huh. Creo que un error muy común de quienes recién comienzan y empiezan a salir a buscar bares es que le dicen que le van a llevar 50 personas. Uh-huh. Y por ahí lo logran la primera función porque cuentan con sus amigos. Y la segunda meten 30 y la tercera meten 5 y ya el bar empieza con cuestionamientos. Claro. Entonces yo lo que le planteo es que acá, si el flaco tiene ganas de apostar, lo armamos en 4 meses y uh-huh. dentro de 4 meses va a tener 50, 60 personas. Por otro lado, yo al haber transcurrido todos estos años, tengo más o menos me doy cuenta un poco si el bar tiene potencialidad para llegar a armar un ciclo de 50, 60 personas o si no. O si puede explotar o si no. ¿Y más o menos en qué te... ¿Qué es pura intuición eso? No, no tenés... La ubicación del lugar es clave. Hay un tema que es que los bolicheros son tipos bastante complicados. Entonces, depende de las preguntas que hagan en la primera entrevista, sé si vamos a tener un vínculo amigable o no. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, esto. Si te dicen, bueno, ¿y cuánta gente me traen tus comediantes? No vamos a tener un vínculo amigable. Claro. O sea, podremos armar un ciclo... que va a durar 2 meses. Y ya la tercera fecha ya te está diciendo, sí, che, este no trajo. Claro, este no trajo nada. O me dice, che, tráeme a Pugliese. Bueno, flaco, tenés 40 lugares en tu bar y querés pagar 1.500 pesos. ¿Cómo, qué claro. querés hacer? Entonces, bueno, pasa ese tipo de cosas. Que si el tipo tiene los pies sobre la tierra, más o menos podés construir algo a partir de ahí. Pero si el tipo está volado, no. Y te dice, viste, bueno, no sé. Por ahí agarra y te dice, bueno, no sé, tráeme algún comediante. A mí me gustan comediantes como, no sé, Maxi González o Pablo Fábregas. Y vos decís, flaco, o sea, no tenés ningún criterio, ¿entendés? Porque estás poniendo en la misma bolsa dos comediantes que son opuestos, viste. O sea, la Biblia y el Calefón. Y entonces eso decís, bueno, este flaco cree saber un montón. Y es más difícil que eso que alguien que te diga, mira, yo no entiendo nada, quiero tener gente en el bar. Entonces ahí ¿cómo podés construir, hacer? ¿Viste? Claro. Pero bueno. ¿Y vos qué cosas planteás, digamos, como exigencia para un bar? Primero que paguen algo. Nosotros, depende de los bares, hay bares que pagan fijo, la mayoría, pero hay bares que pagan una parte y que nos quedamos con la puerta. Uh-huh. Y de hecho, esos terminan siendo los más exitosos. El bar más exitoso que tenemos es Braco. Y... Que está casi desde el principio Braco, ¿no? Sí, sí. Fue uno de los primeros. No fue el primero de Ramos, pero fue el segundo de Ramos. Pero los dueños son tipos que la tienen clara y que te dejan hacer. Uh-huh. Y que si por ahí agarras una racha donde pegaste 3 shows de 15 o 20 personas, agarra y te dices, sentémonos, ¿no? A ver qué te puedo ayudar para que esto crezca. Bien. Y cuando metemos un pleno y clavamos 100 personas, te llaman en la semana para agradecerte. Entonces es como... Es otra cosa, ¿viste? Aparte es un bar que está establecido en Ramos, es el bar de Ramos, digamos, después de Pinar de Rocha, que es un boliche, es el bar como más tradicional de Ramos. Y bueno, entonces eso ayuda. Eso ayuda. Y bueno, le pido eso, le pido que me pongan una tarima, o que me pongan, dentro de lo posible, que me pongan una tarima. Hay veces que el espacio no da, pero un farol, digamos, cosas muy elementales, pero que los mozos no se crucen. Igual son cosas que vos las pedís y después, al dicho al hecho, es muy difícil. Claro. Pero bueno, en los lugares donde nosotros producimos y cobramos entrada nosotros, es más fácil, porque tenemos un productor en vivo, de eso en Braco pasa. Entonces, está Javier habitualmente, si no, tenemos un equipo, pero entonces él está dándole órdenes a las mozas. En ese momento del show, él es el dueño del bar. Entonces, las mozas le dan bola a él, la ubicación la arma él, el farol lo prende él, el sonido lo maneja él. Entonces, el trato con los convidantes, todo eso. Todo. Entonces, bien. Está todo mucho más controlado. ¿Y tenés. Hay devolución siempre de parte de la gente del bar, digamos, semana a semana? No hay. Habitualmente, si pasó una catástrofe, nos enteramos al toque, en el momento. Catástrofe en el sentido de que los comediantes, es la hora de comenzar el show y algún comediante no está. Habitualmente con Showtime nos pasa que trabajamos con comediantes profesionales, entonces nosotros ya sabemos antes del bar que el comediante está demorado. No nos enteramos cuando el bar nos llama. Claro. Entonces eso está bueno porque cuando el bar me llama yo le digo, mirá, está 10 minutos del bar, quédate tranquilo que ya llega. Entonces es mucho más fácil. Debe ser de lo peor que te puede pasar eso, ¿no? Que te llamen, che, no es tal, que no tiene el show. No. En realidad lo peor es cuando te llaman del bar y el comediante no te llamó antes. Porque vos decís, ¿qué pasó acá? ¿Viste? Claro. El chabón falleció en el camino y tengo que salir corriendo a actuar yo, ¿viste? O, bueno, eso. Ahora, en esta instancia, por esos problemas lo llaman al belga. Ah, ok, ya. Entonces se está acostumbrando a tiene que salir de urgencia a apagar incendios. Sí, sí. Hasta ahora nunca pasó, pero sí que, no sé, que se le enferme al hijo a una comediante mujer y nos enteremos a las 7 de la tarde que tiene 40 grados de fiebre y hay que salir a buscar reemplazo. Bueno, pero eso son cosas dentro de lo. Bueno, tienen a favor ustedes que son comediantes ustedes, que en el peor de los casos saben que pueden cubrir. Sí, sí, eso sí. Pero bueno, pero tratamos de no hacerlo nosotros. Básicamente porque tenemos un montón de comediantes con los que laburamos, entonces podemos reemplazarlo. Y aparte no se da casi nunca, es muy raro que un comediante nos avise el mismo día. Claro. Insisto, porque laburamos con profesionales. Entonces, el otro día me llama un comediante y me dice, mirá, yo le había puesto 2 fechas ahora para este mes, y me llama y me dice, me vas a matar, no me vas a invitar más, tengo las 2 fechas que me dijiste, no puedo, una por tal motivo, otra por otro. Y está todo bien porque me está avisando 15 días antes y 20 días antes. Entonces, a mí no me impacta en nada. Ok, se enviaron las gráficas a la imprenta, pero la gente, la realidad es que, salvo que estamos hablando de Publiese, no es que va a dejar de ir porque haya un comediante u otro. Claro. Entonces, si a mí me avisan 15 días antes o incluso una semana antes, está todo bien, no me complica. La verdad es que no me complica. Las gráficas que movemos en las redes sociales salen una semana antes, así que nadie se enteró. Y realmente no me cambia. Está bien, pero es digo, como comediante uno siempre tiene la fantasía de que para bien o para mal la gente del bar está contactando a los que programa como esto fue un desastre, esto estuvo bien, este. Mirá, son muy pocas veces que nos contactan para felicitarnos por lo bien que estuvo el show. Ajá. A veces ocurre. La última vez que ocurrió con vos. Mirá, casualmente, a eso quería llegar. Hablemos bien de mí un rato. Sí, te lo dije, de hecho, cuando fuiste a Mercedes con Walter, que de hecho grabaron el podcast yendo a Mercedes. Sí, grabamos en el camino. Sí, el lunes lo llamaron a Christoph, el dueño del bar, para felicitarlo especialmente por tu performance. No suele ocurrir, ocurre muy pocas veces. Pegamos buena onda ahí con el sí, imagino, ¿no? Bueno, fumaron un rato, pero sí, a veces pasa que si fue un desastre nos enteramos en el día. Si fue algo muy bueno no nos enteramos o ocasionalmente nos llaman 2 o 3 días después. Y pero que sea un desastre puede pasar, no sé, que se hayan ofendido por algo, por un comediante, más allá de esto que dijimos que por ahí si por alguna eventualidad no llegan o algo, pero que les caiga mal algo de la función en sí. Nos pasó solamente con un bar, que después, o sea, no lo perdimos el bar. No, nos pasó 2 veces. Uno perdimos. Teníamos un bingo, el bingo de Pilar, y lo perdimos. Pero ahí el problema no fueron los comediantes, fue el tipo que contrató, que era el gerente de marketing, no era el tipo que estaba a cargo de la sala en el momento del show. Entonces el tipo contrató con un criterio y el que estaba en la sala gerenciando tenía otro criterio. Entonces uh-huh. el que contrató dijo, me encanta el stand-up, y el que estaba en la sala dijo, es una grosería tras otra. Y habían ido comediantes, en todas las fechas que habían ido, fueron comediantes que hacían material blanco, de hecho fueron avisados a que hagan material blanco. Uh-huh. Y la primera fecha se nos quejaron, la segunda fecha nos dijeron, esta es la última. Incluso si no con cambian. El material sí, blanco. Sí, sí, y aparte, comediantes que yo pongo la mano en el fuego, porque uh-huh. sobre todo en las primeras fechas pongo comediantes que yo sé que no van a fallar, claro. Ni en pedo. Y la segunda fecha nos dijeron, ya te dije la vez pasada que esto fue una grosería, lo volvieron a repetir, que no pase una vez más. Y la tercera vez me llamaron y me dijeron, te dije que no, listo, chao. Y había buena guita, pero bueno, lo perdimos. ¿Pero dónde lo hacían? ¿En el bingo? En el patio de comidas. Ajá. Pero igual, insisto, era un problema. Capaz que había una interna en la empresa de esa, ¿viste? Claro, qué sí. sé yo. Y después hubo un bar que nos llamó y nos dijo, no quiero que me mandes más a este comediante uh-huh. Porque no hizo reír a nadie. Ok. Y en ese caso nosotros le decimos, mirá, no al lugar. Si nosotros teníamos un comediante que estábamos dudando, que lo estábamos probando, fue y tenemos esa devolución, ok, lo tomamos en cuenta. Pero si tenemos un comediante que labura siempre con nosotros, que sabemos de la efectividad y tuvo una noche mala, no lo vamos a prender fuego por eso. Claro. Lo que sí, hay veces que por ahí pasan 4 o 5 meses hasta que no vuelva, porque el dueño del lugar está obsesionado con que no quiere. Entonces, claro, bueno, tampoco vas a insistir en mandarle a alguien que no. Y aparte lo prende fuego al mismo comediante, porque van a estar evaluándolo, sí, midiéndole la risa, entonces no tiene sentido. Pero ya te digo, pasó una vez sola, sacando este bolbingo, una vez sola. Uh-huh. Y que nos hayan felicitado, pasó varias veces. Bien. Pero la más importante fue la tuya. La más importante de todas, ahí se desvivió en elogios el hombre. Qué bien, bueno, ya lo voy a buscar para agradecerle. Por otro lado, ¿cómo reclutás a los comediantes, digamos? Empezaste trabajando con gente de confianza, por ahí que conocías. Después, a medida que ibas conociendo, ¿cómo llega la gente a vos, digamos? Normalmente, al 95% de los comediantes con los que laburamos, vamos nosotros. Uh-huh. Nos contactan un montón de comediantes nuevos. Pero la realidad es que, esto lo he hablado mucho con Alejo. Alejo de Santi es amigo mío y charlamos mucho acerca de producción, porque no suelen pasar las mismas cosas. Y comediantes nuevos que agarran y te dicen, ah, sí, vi la programación de Sherlock o de Braco y yo quiero estar. Y vos no sabés cómo explicárselo, ¿entendés? Porque estás viendo en una fecha de Vinchu Rivera y Freideles y uh-huh. se está poniendo a esa altura, de decir, yo quiero estar en ¿viste? ¿Y dónde te pongo? ¿Y cómo se lo decís eso de...? Primero le pedimos material, porque capaz que nos llevamos una sorpresa. Habitualmente la gente que nosotros no considerábamos, porque no la conocíamos, y la sumamos, fue porque vino algún comediante y dijo, che, anda a ver a este, que o mirá, o averiguá. Uh-huh. Hay comediantes que nos sugieren mucho, y yo los escucho mucho. Potel, Molinari, Gerardo... son comediantes que son proactivos en eso, de decir, mira, fui a un open mic y vi un pibe que la rompe, o la rompe entre comillas, ¿no? O la va a romper dentro de 2 años, claro. Tenerlo en cuenta, y un poco viene así. Sí, los primeros fueron todos conocidos de Vero, que yo le decía a Vero, ¿a quién puedo llamar? Y me decía, habla con tal. Y después tuve un periodo donde iba a haber mucha comedia. Y a veces lo hago. De hecho, con Christoph tenemos previsto hacerlo ahora en breve. Lo van a anunciar, ¿no? Lo van a hacer así como... No, vamos así de una. Vale. Pero vamos medio así de incógnito, ¿viste? Como hacía Wolf cuando estaba con el... Antes de que haga ya casting de Ciudad Emergente, de pronto le aparecía en la sala y... Ah, mirá. ¡Ay, vino Víctor! No sabía. Sí, después empezaron a hacer los casting y todo. Pero eso está bueno. Así como que aparecían y está bueno. Sí, a mí me gusta ir de vez en cuando a Absinthe. A veces me sumo... Lo agarro o nos agarramos con Adolfo Tamini, uh-huh. que le gusta ver mucho comedia, está todo el tiempo mirando, y aparte vive en Palermo, entonces va todo el tiempo a Taburete a ver, y yo vivo en la Loma del Orto y no puedo ir a ver mucho, uh-huh. más de lo que programo. Entonces a veces nos vamos con Adolfo o a Taburete o a Absinthe un día de semana y nos ponemos a tomar cerveza y a mirar comediantes que no sé ni el nombre, uh-huh. y a veces encuentro algún comediante que me interesa y he llamado comediantes así de haberlos visto sí. ahí sí. Y a la gente que no, que te manda un video, que primero de entrada le pedís un material, digamos, para sí, le pido un video, si no los conoces. Sí. ¿Y después le haces siempre una devolución de eso o queda ahí? Siempre le respondo. Uh-huh. ¿Cómo te manejas eso, digamos, del tacto de no decirle? No, eso es un bajón, la verdad. Uh-huh. Pero también creo que no tengo derecho, ni tampoco me lo piden, como para decirle, mirá, deberías de trabajar tal cosa. No, falta, claro. ¿No? Obviamente que no le voy a hacer esa devolución. Pero sí por ahí de... Bueno, en algunos casos suelo decir, bueno, ok, lo vemos, el material, y si se genera un espacio para alguien que esté arrancando, lo vamos a tener en cuenta. Es muy difícil decirle, flaco, no estás al nivel de Frey Deles para ponerte en el show. Uh-huh. Entonces es una situación media complicada. Pero igual, yo hace nada mandaba videos míos para que me inviten a actuar. Entonces también me pongo en ese lugar. Claro. Yo he mandado videos que me han clavado vistos. Entonces vos decís, uh-huh, nada. Es terrible, porque no cuesta nada. No cuesta nada. No cuesta nada incluso verlo, porque yo posta que los miro el video. Uh-huh. Después hay veces que no tolero el segundo minuto y lo tengo que sacar, pero lo vi. Pero te quedaste tranquilo, play, que le di un minuto. Yo creo que un minuto está bien para más o menos ver. Sí, que... sí. Va, como una primera, digamos, una... Está bien para empezar. En un minuto, si ya sabes que no te gustó, ya no te gustó. Sí, a veces, qué sé yo, a veces puede ser un montón de cosas que sean que el chabón eligió mal el video que te mandó. Uh-huh. Pero la realidad es que la mayoría de los que nos contactan nos mandan el video de la muestra. Entonces, uh-huh, es como muy, muy poco, ¿entendés? Para mí le pifian ahí, porque para mí el camino sería andá a hacerte ver a Open Mix. Uh-huh. Y vas a tener la suerte de un día actuar con Viciniano o con Frey Deles o con Nacho Arana y que te digan, che, Maxi, mirá, vi a tal pibe, me ha pasado. Entonces, yo no recomiendo a nadie. Vos no recomendás a nadie. No, sí. Pero bueno, me parece que ese es el camino más sólido. Porque yo salgo de una... Insisto, es lo que yo hice, esto que están haciendo estos pibes que te digo que está mal. Yo lo hice y estaba mal. Yo salí de la muestra y le mandé un video a los 3 o 4 productores que tenían nombre y le dije, che, me gustaría actuar en tus shows. Uh-huh. Y le mandé un video que es una verga. Yo, entonces, ¿no?, que a la distancia te querés matar. Claro, decís, qué vergüenza, que por eso no me clavó un visto, ¿viste, chaval? Pero bueno, igual no justifico que me haya clavado un visto. Me parece patético. Y después es como que me causa gracia que después... flacos que nunca registraron que me clavaron un visto, porque evidentemente lo hacían con todos... Uh-huh. Me cruzaban en otra oportunidad un par de años después, diciendo, hey, hola Maxi, ¿cómo andás? Sí, hola, sí, yo soy el que me clavaste el visto, ¿viste? Claro. Como si no pasara nada. Bueno, ¿qué va a hacer? Pero por eso está bueno también vivirla desde el lado del comediante, de saber, de entender cuando uno... que un pibe nuevo te pase, porque a mí también pasó de mandar videos o incluso de enojarme cuando, porque uno piensa que es muy bueno al principio, no es que realmente para la actividad en sí tenés que tener cierto ego como para subirte a hacerlo, pero es entendible, digamos, que uno piensa que está para más de lo que está y cuesta, solamente te lo da el tiempo ponerte en perspectiva, ponerte tiempo en tu lugar. Y ver, el tiempo y ver, hay comediantes que salen de una muestra, comediantes de los talleres nuestros incluso, no pateó la pelota para afuera, que le dijimos durante 4 meses, flaco, tenés que ir a ver comedia, y salieron a la muestra y no vieron comedia, ¿viste? Vos decís, uh-huh, flaco, no puede ser, lo único que viste son los videos que por algún ejemplo vimos en la clase, y nada, dice, no, pero una vez puse en YouTube, googleé Pugliese y lo vi, sí, ¿viste? Escuché al tanguista, ¿viste? Claro, sí. Y vos decís, claro, es que si vos no viste nada de comedia, es difícil tener el parámetro de dónde estás, porque no sabés, entre comillas, contra qué competís. Claro. Vos decís, sí, yo soy genial. Bueno, si no viste nada, posiblemente te creas que sos genial. Uh-huh. Pero cuando empezás a ver, es decir, si yo nunca hubiese visto un partido de fútbol profesional, diría, yo soy un crack jugando a la pelota. Ahora, cuando veo un potrero en el barrio, digo, soy un desastre. Uh-huh. Si vos te empezás a mirar lo que hay alrededor... Y si seguís pensando que sos genial es porque ya está fallando algo. Es un problema, en sí. En vos. Sí. Pero bueno. ¿Y tuviste a raíz de esto gente que se haya enojado mucho? Que te haya escrito que no lo diste cuenta y sin entrar en nombres, pero que... Sí, sí. Hay gente que todavía está enojada conmigo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Lo que pasa es que... para mí... A mí me gusta mucho el stand-up, me gusta mucho ver, Pero para mí es un trabajo. Showtime es un trabajo para mí. Y de hecho, hasta hace muy poquito tiempo sostenía mi casa. Entonces, me lo tengo que tomar con esa seriedad. Para muestra basta de que yo tengo a muy pocos amigos dentro del stand-up. Y por lo general, la gente que yo más quiero dentro del stand-up, no les doy fechas. Pero no les doy fecha porque separo la amistad de la efectividad arriba del escenario. Pero porque sabes que por ahí no son más, o sea, o son, tienen un público más específico o hacen algo más jugado que por ahí no. Exacto. A mí me. Y por otro lado, tengo que hacer la disociación de salirme de mi gusto personal y ponerme. Los bares necesitan, lamentablemente, los bares, no, los, no voy a generalizar, los bares que tenemos en Showtime necesitan milanesa con papa frita, corta. Después debatimos filosóficamente la comedia, todo lo que vos quieras. Pero los bares necesitan que la gente explote. No, a mí no lo voy a comenzar ni un bar porque diga, ah, qué linda la comedia alternativa que trajiste y las cinco personas que vinieron son refieles. No, necesita que esté lleno el bar. Y eso implica que hay que tratar de ofrecer lo más popular, entre comillas, posible, lo más blanco posible. Sin llegar a ser un evento, ¿no? Pero en el sentido de que si hay un exceso de puteadas, me llaman por teléfono. Si hay alguien que no se rió la gente, me llaman por teléfono. Entonces, por momentos intento colar comediantes que a mí me gustan y yo sé que no es el estilo del bar, pero a mí me gusta. Entonces a veces me doy ese permiso. A mí me encanta ir a ver a Félix, por ejemplo. Y a Félix creo que es, si no lo programamos una vez, lo programamos dos. No más que eso. Y a mí me encanta. Es uno de los comediantes que más me gusta ver. A mí me gusta mucho Brian. Me encanta lo que hace. Y es un comediante que no está entre los que más laburamos. A pesar de que laburamos, no está entre los que más laburamos. Entonces, justo Flor Tejero me encanta. A mí me gusta mucho ver. Bah, creo que a la mayoría de los comediantes nos gusta ver cosas que salen de lo común. Entonces, por ahí yo no iría a ver un show de algunos comediantes con los que más laburo y sin embargo pagaría 500 más una entrada para ver comediantes con los que no laburo. Claro. Es medio loco, viste, entender. Sobre todo para el comediante es loco de entender que está en su búsqueda, que es una búsqueda artística, y yo estoy, al momento de producir, en una búsqueda económica. Entonces, claro, es que es lo loco un poco también, lo raro que tiene el género en sí, que vos es algo vos tenés una búsqueda artística, todos deberíamos tenerla, pero al mismo tiempo, sin perder de vista que es entretenimiento, o sea, que tenés que laburar con... Sí, no sé, no lo tengo bien en claro todavía, y no me ato a eso. La otra vez lo hablaba con Franco Catalano, que está produciendo, y estábamos hablando un poco de eso así, muy al pasar, pero yo le decía, no me ato a esto que te acabo de decir, incluso, porque capaz que mañana vos me decís, bueno, a ver, Nico de Tracy, por ejemplo, para mí es alguien que logró vencer esa barrera, porque el chabón generó un volumen de público tal que le permite ir a hacer el tipo de comedia que él quiere, que es muy particular, y llenar un espacio. Entonces, yo puedo pensar en programar un tipo así, porque el dueño del bar no me va a poder objetar nada, porque yo le voy a llenar un lugar. Claro. Me va a decir, no, pero este estilo no me gusta. Si el chabón llenó el bar y vendió 200 cervezas, le chupa un huevo. Entonces, para mí es como es el camino del comediante que está buscando un estilo particular. No sé cómo, pero capaz que el camino es generar una audiencia tal que después te dejen actuar donde vos quieras, porque la gente la llevas vos. Sí, parece fácil igual, no, eso es una cosa... Es una cagada, es re difícil, boludo, pero... Bueno, y si no, después tenés el comediante que supo hacer las dos cosas en paralelo. Pablo Molinari es el claro ejemplo. Él sabe hacer milanesa con papas fritas cuando lo tiene que hacer y sabe hablarle a su nicho cuando lo tiene que hacer. Y fue haciendo las dos cosas medio en paralelo. Y hoy hace lo que quiere, porque donde va lo llena. Entonces, está buenísimo. Supo disociar eso, ¿no? De estar haciendo, bueno, necesito dar estos pasos, que es hablarle a la gente de cuando va al médico y le hace una receta, para después poder hablar de un gráfico cartesiano. Y creo que quizá ese es un poco el kit de la cuestión. O morir en la tuya y lograr toda, o ir haciendo un poco el equilibrio. Claro, está bueno, eso no lo había pensado Pablo, pero es verdad, tiene como puede hacer las dos cosas y lo, ¿sí? y lo hace muy bien. ¿Y tenés gente con la cual no hayas, comediantes con los que te gustaría laburar y todavía no tuviste la oportunidad de laburar? Sí, tengo. A ver. Juan Barraza. ¿Con Barraza nunca trabajaste? Nunca laburé. Mirá. Nunca laburé. Lo admiro uh-huh. y me gustaría alguna vez laburar con él. ¿Y por qué no se dio? Es jodido, y Juan, tiene muchas exigencias. No, mentira, no. No, de hecho, no lo conozco a Juan. Bueno, hemos charlado muy poquito y tengo las mejores referencias de él. Tanto Vero, bueno, Pablo, Pablito Mazzola es amigo mío y son íntimos amigos ellos. Uh-huh. Y, digamos, no encontré nadie que me haya hablado mal de Juan, así que estaba buenísimo y me gustaría laburar con él. Pero no se dio porque la verdad es que hoy día el único bar que tengo que puede generar un número de convocatoria interesante está en Ramos, y en Ramos está Sherlock con Alejo, y Juan prefiere darle prioridad en Ramos a Alejo, lo hemos charlado, me parece totalmente entendible y está buenísimo. Ah, ya en Ramos, digamos, tienen, ustedes con Alejo, digamos, manejan distintos... No, no manejamos distintos, lo que sí nos hacemos es ponernos de acuerdo con las agendas de programación. Ajá. Por ejemplo, Pugliese casi todos los meses actúa en Ramos, y un mes va a Sherlock, un mes va a Braco. Ah, ok. Y llena, siempre. De hecho, con Pugliese hace 15 días hicimos sábado y domingo en Braco y llenó los dos días. Pero va Sherlock y llena, y bueno, y así. Uh-huh. Pero bueno, es con el único... Bueno, con Pablo Molinari también logramos hacer eso. Con Alejo hay comediantes que nos ponemos de acuerdo, y lo que pasa es que los arreglos en los bares son distintos para algunos comediantes. Para los comediantes de mucha convocatoria son distintos. Entonces hay veces que les sirve actuar en los dos lados, a veces le sirve actuar solamente en Sherlock porque paga un fijo bastante más alto. Ah, okay. Bueno, nada. Pero ojalá en algún momento surja la oportunidad de tener otro bar como Braco en otro lado y laburemos, porque la verdad que lo admiro. Me gusta lo que hace y bueno. Mándalo a Christoph ahí, que vaya a buscar más bares y... Sí, sí. Bueno, tuvimos algunas cosas en Zona Norte que podrían haber funcionado y no funcionaron, pero bueno, ya va a llegar. ¿Y cómo se dio? Este año empezaste a laburar con Christoph, ¿no? Sí, en enero, arrancando este año. Él estaba queriendo, no sé, la verdad es que no sé qué quería él, pero yo estaba queriendo salirme un poco de la producción. De hecho, lo confieso, me quería ir de la producción, no quería hacer más nada. Pero me parecía que había construido algo durante todo este tiempo, que era un desperdicio tirarlo por la borda. Y mi intención era pasárselo a alguien que yo sé que pudiera confiar y demás. Y que entienda lo que es actuar también. Porque producir sin haber actuado también es muy complicado. ¿Y qué? ¿Por qué querías hacer? ¿Por algo personal tuyo o te pudriste, digamos, del...? Me aburro. Me aburro de hacer cosas. De hacer siempre lo mismo. Sí. En general, en mi vida, me aburro de hacer cosas. Entonces, todo el tiempo tengo que estar emprendiendo algo nuevo. Y con esto llevo demasiado tiempo haciéndolo. Entonces estoy medio aburrido. Pero bueno, apareció Christoph y me dijo: me recopa hacerlo, pero no me interesa hacerlo solo, me interesa hacerlo con vos. Y medio que me inyectó un poco de adrenalina, que esperemos que dure esta adrenalina, porque me renovó un poco las ganas. Y aparte vino con muchas ideas interesantes, nuevas, que yo no se me hubiesen cruzado, porque él laburó mucho tiempo en comedia en Europa. Entonces tiene algunas ideas de allá que acá no se aplicaron. Mirá vos, ¿hay algo que puedan adelantar? No, son cosas que todavía no se vieron. No, sí, qué sé yo. Por ejemplo, él tiene el concepto este de hablar... Él quiere construir una marca de largo plazo, y acá todo lo hacemos pensando en el corto plazo. Entonces, por ejemplo... él está con muchas ganas y me convenció de armar contenido web gratuito para gente que, para público que quiere aprender a construir monólogos, por ejemplo. Y acá todo el mundo lo piensa en formato de hago un curso, cobro una cuota y de paso cañazo. Y él dice, bueno, no, pero en definitiva no te va a quitar gente de un curso si vos le das contenido para que puedan ir iniciándose por su cuenta. Que hacer como un micro learning, una cosa así, con módulos que van sí, claro, todas las semanas subiendo. Sí, pero sin en rédito económico, digamos, uh-huh. al menos no en el corto plazo. Claro. Pero sí para generar algo de somos referentes en esto, ¿no? Uh-huh. Y me parece interesante, no es un algo que no lo había pensado en otro momento, el hecho más allá del contenido para construir monólogos, sino en general el generar contenido por el solo hecho de generar prestigio. Me parece sumamente interesante. De hecho, de alguna manera es lo que hizo Stand Up Time. Uh-huh. Es generar contenido para generar prestigio. A Pablo le hubiese encantado monetizarlo eso, pero bueno, todavía no lo logró. Pero y lo digo porque sé que él lo ha dicho abiertamente. Pero bueno, a veces es solamente eso, es generar un prestigio. Y Stand Up Time hoy es el sitio número uno de referencia en Argentina en cuanto a contenido. Y en algún momento eso va a rendir fruto económico. Y si no, por lo menos generaste un prestigio, que es un montón eso. Mira, o sea que apuntan a eso, a hacer algo. Eso, por un lado, después armar nuevos esquemas de laburo con los bares. Bueno, tiene varias ideas interesantes. Y aparte, él tiene algo que para mí es una debilidad enorme, que yo no conozco, no manejo idiomas. Uh-huh. Y él sus idiomas, de hecho, el castellano es un idioma terciario para él. Uh-huh. Entonces, él lee mucha literatura, muchos e-books y demás de afuera, y trae esas ideas y las customiza de alguna manera y me las trae así como rumiadas, y está todo el tiempo generando cosas en su cabeza. Está bueno, está buenísimo. Qué bueno tener a alguien así de, sí, sí. con esa iniciativa. Y, sí. ¿Y un festival, ponele? Un festival estaría buenísimo. Lo que pasa que para mí... nosotros tenemos claramente un nicho convenido, que es el que yo ya tenía definido y que Christoph coincide en que así tiene que ser, que es el de los bares. Uh-huh. Muchísimos comediantes nos dijeron, bueno, ahora cuando van a hacer teatros, no, lo nuestro son los bares. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos en el país 100.000 bares. Uh-huh. Y bueno, y eso lo hacemos bien, creo que lo hacemos bastante profesional, que a los comediantes los tratamos bien, que los bares tienen rédito económico. ¿Y no hay una idea detrás de eso también, como que está bueno el stand-up en bares? Sí, y de hecho conceptualmente el stand-up nació así. Claro. Y la realidad es que hay muchísimos bares haciendo stand-up muy mal. Muy mal en cuanto a lo que hacen arriba del escenario y muy mal en cuanto a lo que hacen abajo del escenario la organización. Entonces tenemos tanto para crecer por ese lado. Y yo hoy creo que desde que, te diría, desde que no está, bueno, no voy a dar nombres, pero debemos estar fácil entre las tres productoras que organizan bares más serias en uh-huh. el mercado, ¿no? O sea, Stand Up Argentina, nosotros. ¿Cómo se llevan con el Stand Up Argentina? ¿Hay pica ahí o sí? No, no, de hecho, ha pasado que no, ahí me han contactado de un bar a la vuelta de Ríe, para hacer stand-up, y yo he hablado con Diego y le he dicho, Diego, pasó esto, resolvámoslo y implementamos una estrategia conjunta para que el bar termine siendo stand-up Argentina. Porque me parece que así se tiene que trabajar, y así trabajamos con Alejo y así trabajamos con muchos, con la mayoría. Claro. Son muy pocos los que no se manejan con la misma ética, pero más allá de eso, creo, objetivo, tratando de ser lo más objetivo posible, que estamos entre las dos o tres productoras que manejan bares, digo, insisto, que manejan bares, más serias que hay hoy. Entonces, uh-huh. ¿por qué no tomar esa base y seguir metiéndonos en lo mismo, no? Claro. ¿Qué sé yo? Yo miro teatros y miro lo que hace Quiero y lo aplaudo con los pies y me parece que ese es un nicho uh-huh. y me parece que la rompen, que yo no podría hacer hoy con mi capacidad ni... No solo me refiero a términos económicos, sino a conocimiento, el despliegue que hicieron en Luna. Me parece extraordinario lo que hicieron. De hecho, lo hablé con Lucas. Con Lucho, no, a Lucho no lo conozco y a Calixto tampoco, entonces lo hablé con Lucas para felicitarlos a sí, todos. Fue increíble eso, ¿no? Fue impresionante, boludo. ¿Lo fuiste yo, ahí? Sí, yo fui y se me ponía la piel de gallina a cada rato. Pero más allá de los monólogos, porque estuvieron espectacular... el despliegue, boludo, las cámaras, el recurso que hicieron de hacer preguntas al público, pero más allá del hecho en sí de hacer preguntas al público, tenían seguidores, micrófonos por todo el Luna Park, es enorme, boludo, y había alguien levantó una mano para hacer una pregunta y había una cámara enfocando a ese chabón que levantó la mano y un micrófono al lado y estaba saliendo por las pantallas gigantes, ¿viste? Vos decís, boludo, esto es yo que me tocó estar trabajando en empresas grandes, multinacionales, que arman convenciones grandes en distintos lugares del país, yo sé que eso es complicadísimo. Eso es como complicadísimo. Lo valorás de otra manera. Como sí, que es, sí, es te muy juro pro. Que la mitad, estoy seguro que la mitad de la gente de la comedia que estaba ahí dentro dijo, esto es una boludez, lo puede hacer cualquiera. Te lo puedo jurar que pensaban eso. Y yo te puedo asegurar que es imposible, boludo. Imposible. Y lo admiro. Y entonces digo, ¿para qué me voy a meter ahí? Si no tiene es que sentido. Es otra movida totalmente, ¿no? Son otros negocios. Sin duda, puede ser más rentable o no. La verdad es que no lo sé. Pero lo que sí sé, sin duda, es que ellos a fin de mes se llevan mucha más guita que yo. Pero ese no es el único motor que nos tiene, que nos mueve a nosotros, el tema de llevarse la guita a fin de mes. Y entonces, hay alguien que es experto en eso, que para mí, los número uno son ellos, indiscutible, más allá de que haya gente que lo hace muy bien en teatros, no son los únicos, pero son indiscutibles. Y eso es lo que yo pretendo que sea Showtime en los bares, indiscutibles, que lo va a ver siempre otras productoras que lo hagan, sí, pero queremos ser los referentes ahí. Bien. Entonces, si empezamos a abrir, es como no vamos a hacerlo nunca. ¿Alguna vez laburaron fuera de Buenos Aires? Ahora estamos laburando en Villaguay, Entre Ríos. ¿La costa hicieron alguna vez? No. Se podría decir que no. Tuvimos un bar ahí en Mar del Plata, pero no fue nada serio. Vos fuiste, de hecho. Ah, el de... ¿Por qué? Estuvo bien, ¿no? Sí, pero en eso no es laburar. Eso es mandar un comediante por mes. Eso no es laburar. En Villagüe estamos laburando, estamos intentando ahora, este mes, estamos haciendo unipersonales y este mes vamos a hacer un taller de un día también, que lo va a dar Christoph. Y bueno, eso sí, por ahí es laburar un poco más. Y es una primera experiencia y por ahí puede ser un puntapié para laburar más fuera de Capital. Sí, sí. Capital no, de Buenos Aires. Digo. En realidad, para mí hay mucho para hacer dentro de la provincia de Buenos Aires. Sacando el conurbano, en la provincia de Buenos Aires. En el GBA también, ¿no? O sea, GBA en zona norte no hay nada. A ver, quiero ser cuidadoso. Ya me está llamando gente, me están llamando productores de bares diciendo ser cuidadoso. ¿Cómo dijo que no hay nada? Sí, hay en zona norte, hay en zona sur. Pero, digo, hay mucho para hacer en zona norte. Y en zona sur, yo no ponía el ojo porque estando en Argentina estaba copando como loco y muy seriamente. Entonces digo, con esta misma teoría de vivir y dejar vivir, digo, ¿para qué? Si hay tanto en la provincia, ¿para qué me voy a meter en zona sur si ya está laburando Diego? Bueno, ahora Diego quitó un poco el foco y está poniendo más en su rol de comediante. Entonces la captura de bares, por decirlo de alguna manera, en zona sur bajó mucho. Entonces también hay potencial ahí. Y incluso si salimos de zona oeste, sur y norte, la provincia de Buenos Aires está lleno de guita y el interior, y no hay nadie haciendo nada. Ahí sí que no hay nadie haciendo nada. Entonces, nosotros estamos intentando tirar ahí. Tenemos el bar este de Mercedes, tuvimos uno en Suipacha, que hicimos un intento. Salió bien para nosotros, pero no para el bar. Y entonces, no salió bien, porque tiene que salir bien para todos. Y bueno, nada, hay un montón para hacer. Y vos en un momento me decías que estuviste, en un momento empezaste a vivir de esto, de la producción. ¿Cómo se dio eso? O sea, ¿fue algo que te propusiste? ¿Se fue dando? No, me vi obligado en realidad. Yo tenía un laburo bastante importante en una empresa, decidí largar todo por esto de que me aburro. Y mi mujer, yo por suerte me casé con una mina que me las banca. Banca la parada. Pero todo esto vos ya tenías un hijo. Yo tengo un hijo de 14 ahora. En el momento que hice la movida, mi hijo tenía 11. Y yo llevaba un año de casado. Y le dije a mi mujer me conoció siendo el gerente de una empresa, con un auto hermoso, con una casa hermosa y demás. Y un día le dije, mirá, ¿sabés qué? Soy un artista. Sí. No, vaya, ahora no, voy a dejar todo por el stand-up. Ah, qué bueno. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Nada. No sé cuánto nos va a dar. No, más o menos, te lo estoy exagerando, pero más o menos fue así. Y bueno, nada, si no me hubiese bancado ella, no lo hubiese podido hacer. Pero yo tenía una guita ahorrada, que mi idea era invertirla en una obra en construcción que quería hacer. Entonces digo, bueno, los ahorros me dan para vivir un año en paralelo a hacer esta obra en construcción. Esta obra que después me va a dar una renta que lo voy a poder sostener. Entonces digo, vivo un año con esto, con mis ahorros, y estoy. Bueno, la cosa que me estafó el constructor, me garcó 350 lucas. Mierda. Y mis ahorros, que eran para vivir ese año, desaparecieron. Entonces no me quedaba otra, boludo, no tenía opción. Y tuve que salir a buscar más bares. Medio, ese fue un poco el motor de los inicios de Showtime. Los primeros tres salieron medio así boludeando. Y después dije, bueno, necesito vivir de esto. Claro. Hice regla de tres. Si tres bares me dejan tanto, 10 bares cuánto me dejan. Uh-huh. Y salí a buscar 10 bares. ¿Y conseguiste 10 bares? Sí, en ese momento llegamos a tener 14. Llegaron a tener 14 bares en simultáneo. Sí. Y después bajó un poco, después subió. Llegó un momento donde tuvimos 16, fue el máximo. Uh-huh. Después volvió a caer mucho. El año pasado cayó mucho. Uh-huh. Lo cual trae sus consecuencias, no solo para mí, sino para el negocio en sí, o la comedia en sí, ponele. Porque a medida que se iban cayendo, yo veía por qué se estaban cayendo, porque los bares estaban cerrando, básicamente. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía una política desde que arranqué, que cada 6 meses ajustaba caché de todos. O sea, uh-huh. el bar pagaba más, los comediantes ganaban más, yo ganaba más. Y lo pude hacer 3 semestres. Al cuarto semestre, cuando lo tenía que hacer, me encontré que empecé a hablar con los bares y me dijeron, bueno, entonces si aumentamos, nos seguimos. A los 3 o 4 primeros le dije, bueno, entonces nos seguimos, ¿eh? Bueno, uh-huh. y nos siguieron. Y después dije, bueno, tengo que frenar, tengo que cambiar uh-huh. la política. Y en eso tengo que reconocer que me bancaron. La mayoría de los comediantes con los que laburo me bancaron a full. Uh-huh. Y incluso muy pocos lo charlamos. La mayoría... no hubo ni falta, hizo de charlarlo. Durante un año, los comediantes cobraron lo mismo, durante todo el año pasado. Y yo le cobré lo mismo a los bares. O sea, los comediantes ven que no es que yo estoy cobrando más a los bares y no la estoy repartiendo. Claro. Yo sigo ganando lo mismo. Y recién este año pudimos empezar a ajustar de nuevo. Pero bueno, fue bancarla. Y también, o sea, yo, para mí, así como te digo, sin mi mujer no podría haber arrancado, sin un par de colegas no podría haber arrancado, sin Vero, sin Potel, sin Molinari no podría haber arrancado, pero no podría haber sostenido Showtime si los comediantes no me bancaban. Claro. Yo he tenido comediantes que iban a un bar a ver qué pasa, al principio sobre todo, iban a ver qué pasa si no me conocían y claro. apostaban a una palabra. Uh-huh. Y bueno, y me la bancaron y bueno, y voy a estar agradecido. Y desde ese momento, digamos que cuando largaste y empezaste con altibajos, siempre estuviste, digamos, viviendo de esto. De sí, la... sí, sí. Había veces que me daban más guita, había veces que me daban menos, pero en promedio andaba. Me permitía vivir, más o menos. Claro. O sea, sin entrar en números, o sea, no es. No sé si está bien hablar de esto, pero yo estoy obsesionado con el tema, porque para mí el último objetivo es no ser el número uno, sino poder vivir. Yo voy a ser feliz y puedo vivir de la comedia. Y no, hoy día no lo puedo hacer. Sí. Pero un poco también pienso que es por cagón, porque. Siempre tengo mi Excel, año a año voy viendo, bueno, ¿cómo va? Te escuché, o sea, lo del Excel, sos un enfermo. Pero tiene un propósito. Te, o sea, escuché con el mexicano, ¿no? Que hablabas de eso, del con Excel. Con Jordan, con el Yankee. Sí, con el Yankee. Y bueno, es eso. Sí, siempre pienso, bueno, cuando llegue a estabilizar, pasa que nunca tenés una estabilidad, No, digamos. Pero es como eso que se dice, bueno, cuando estemos preparados vamos a tener un hijo. No va a llegar nunca el momento donde estés preparado para tener un hijo. ¿Vos me estás diciendo que larga el laburo y me dedica a la comedia ahora? No sé. ¿Qué sé yo? Cada uno tiene su timing, pero... Sí. Lo que sí estoy seguro que te puedo decir es que nunca va a llegar el momento que vos te sientas preparado. Claro. Aún cuando estés llenando teatros, no te vas a sentir preparado. Porque vas a decir, bueno, pará, pero esto se me corta. Claro, la gente se va a dar cuenta de esto. Entonces se me va a cortar. Es que hay que aprender a vivir con... Cuando uno toda la vida labura en relación de dependencia, con la seguridad de fin de mes y todo... es una movida. Bancarte, digamos, en un enero y febrero de estar en Capital y que baje todo, qué sé yo. Pero igual vos sabés que lo de enero y febrero, bueno, lo que pasa es que yo te voy a hablar en términos de producción, no en términos de comediante, ¿no? Pero yo lo pienso mucho desde eventos, en eventos más que nada. Sí, claro, baja. Claro, sí, o sea, diciembre es un oasis y en enero. Sí. A mí, ojo, este año, 2017. Enero y febrero vendí más eventos que noviembre y diciembre. Loquísimo, loquísimo. Y Showtime me dio más guita enero, febrero que noviembre y diciembre. En diciembre, por cómo cayeron las fechas de las fiestas y demás, se me bajaron un montón de bares antes de lo normal. Y en noviembre no había sido un mes bueno. Por coyuntura económica, creo yo, no sé por qué. Sí. Pero enero y febrero empezó a levantar. Doy fe, con mi Excel damos fe de cómo bajó la curva. Sí, boludo. Impresionante, uh-huh. Pero enero y febrero empezó a levantar. Y ahora está cayendo de vuelta. No lo sé. Es tu Excel. Está, es un... Pero, ¿y cómo lo ves ahora, digamos, en el corto, mediano plazo? El laburo en bares y eso, como... Porque también hay mucha Mira, gente que dice que está en general está cayendo un poco la actividad. Para mí, cayó el año pasado y está levantando. Uh-huh. Y yo creo mucho en el concepto de opportun crisis, ¿viste? Cual Simpson. Para mí, si a los bares les está yendo mal, necesitan gente que les haga meter gente ahí adentro. Uh-huh. Entonces, para mí eso es una oportunidad. Claro. Si yo tengo un bar que llenaba los sábados y los viernes metía medio salón y ahora los viernes está pensando en cerrarlo, para mí es una oportunidad. Claro. Mostrarle al tipo que yo le puedo mantener ese medio salón los viernes. Entonces, bueno, qué sé yo. La verdad es que yo no, así como te digo que noviembre y diciembre bajó muchísimo, ahora no noto. No lo noto, que esté más bajo. Al menos, ¿no? El resultado en el bolsillo a fin de mes. Bueno, de bien. La productora. Es optimista, digamos. Sí, sí. ¿No? Podemos cerrar con un mensaje así de optimista. Sí, sí, sí. ¿Hay algo que quieras, que no hayamos tratado y que te interesa comentar? ¿Vas a hacer el podcast? ¿Estás viendo? Estoy viendo de hacer un podcast, pero nada que ver con esto. Justamente por mi inquietud de hacer cosas nuevas. Ajá. Hace un año que estoy laburando con un par de proyectos de colaboración con emprendedores. Ajá. La movida del emprendedurismo me copa. Y tengo ganas de armar un podcast con un blog, con un bla bla, que se junte uh-huh. todo y que esté dirigido a gente que quiera emprender. Negocios, básicamente. Uh-huh. Pero no le encontré la faceta económica a eso. Uh-huh. Entonces estoy viendo de qué manera me solvento por otros lados para poder hacer eso sin la presión de tener que generar guita. Pero porque yo lo veo muy rentable, uh-huh. Más que nada el tema de lo motivacional y eso. Sí, pero yo lo que pasa es que yo no quiero caer en la Iglesia Universal. Y claro. Muchas veces se cae en eso. Claro, es que ahí está la plata. Ahí está la plata. Sí, me voy a poner un templo entonces. Sí. Hay una novela que recomiendo mucho, se llama El Buda de los Suburbios. Ajá. Que también cuenta la historia de un tipo como que también que empezó a ser, digamos, como un pastor, como que empezó a predicar así, pero teniendo en la cabeza la guita. Y, ajá. Y no, es genial. Mirá y muy bueno. Divertida. Mirá qué bueno. No, che, bueno, no, yo te quiero agradecer por estar acá porque me copa. Bueno, pues no, gracias a vos. Y bueno, ¿pero vas a seguir con Showtime al final? ¿O? Sí, voy a seguir. Y pueden entrar a la página de showtime.com y genial. Mirar lo que hacemos. Y si quieren, en la página de Facebook, mandar comediantes, yo quiero participar, no, que no se tiren atrás por lo que escucharon en esta entrevista. Está bien. Porque hay veces que... No se enojen, no pasa nada personal. No, está buenísimo. Y es parte del crecimiento. De hecho, nosotros... Estamos con Christoph generando algunos espacios para comediantes nuevos, uh-huh. bajo el nombre de Lado B. Tenemos algunos bares para generar espacios para gente, porque lo que sí notamos, si se quiere, no quiero hacer largo, pero en este concepto de responsabilidad social hay pocos espacios para los comediantes nuevos. Uh-huh. Y Showtime en algún momento se va a quedar sin comediantes porque los comediantes van creciendo y van haciendo teatros y se nos van de nicho porque nosotros queremos hacer bares. Claro. Entonces necesitas un semillero, digamos. Necesitamos gente que... Y no tienen lugares donde actuar. Más que open mix para 5 personas y es un bajón porque no hacen la experiencia que necesitamos que hagan. Uh-huh. Entonces estamos intentando armar un pequeño circuito con el único objetivo de que tengan rotación. De esa gente que escribe, comediantes nuevos. Tenga más, sí, una sí. entrada más fácil ahí. Comediantes bueno. nuevos. Que... Son espacios que a nosotros no nos dejan un mango y a los comediantes les dejan muy pocos mangos, pero el objetivo es otro, es uh-huh. que dentro de 3 años Showtime pueda tener 10 comediantes más. Bien. Así que bueno, gracias. Bueno, buenísimo, muchas gracias.